La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. Lo estamos conociendo a esta hora. Competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, ha impuesto una multa a Repsol de más de 20 millones de euros y le prohíbe contratar con el sector público durante un periodo de 6 meses. Sanciona Competencia a la energética tras entender que intentó expulsar a sus competidores con su política de precios durante la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Repsol ya ha respondido, rechaza tajantemente la sanción de Competencia por apoyarse, dice, en un relato parcial y anuncia que la va a recurrir. Y un nombre propio salta también a la actualidad, la candidatura de Javier González de Lara para la presidencia de la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, ha quedado proclamada como única candidatura para la Asamblea del próximo 12 de febrero. Ha sido el único candidato, así es que Javier González de Lara opta de este modo a un nuevo mandato al frente de la patronal andaluza. Hablamos de la protesta de los maquinistas ferroviarios que mantienen una convocatoria de huelga para la próxima semana. Reclaman con esa huelga, huelga nacional, un servicio público de calidad que garantice la seguridad a los trabajadores y a los usuarios. El portavoz del sindicato ferroviario, Salvador Durán, ha pedido esta mañana en Canal Sur Televisión apoyo a la ciudadanía. Ha pedido apoyo y comprensión. Mar Pino, buenos días. Buenos días, así es. Salvador Durán ha insistido, eso sí, en que los problemas ferroviarios vienen de lejos y que tienen que ver con la externalización y precarización de los servicios. Nosotros estamos padeciendo desde los años 90 una continua externalización y precarización del empleo ferroviario, y esa precarización conlleva consecuencias. Cada vez tenemos menos personal en los talleres, cada vez tenemos menos materiales en los talleres para atender las necesidades que tienen de reparación esos trenes. Ha señalado que esa liberalización, por tanto, perjudica al servicio y que necesita el sector ferroviario más apoyo del Estado del que recibe. Defiende que es necesario un cambio de modelo de gestión. Este modelo nos lleva a estas situaciones. El mantenimiento que se hace es única y exclusivamente casi correctivo. Cuando hay una avería, se va y se actúa. Cuando, para que no ocurran estas cosas, lo que hay que hacer es un mantenimiento preventivo de vigilancia permanente del estado de las vías, de los materiales, del tren, de las instalaciones, de la catenaria, etcétera, para que esto no llegue a suceder. El portavoz sindical ha lamentado la división entre Adif y Renfe, que más que separación ha dicho fue ruptura, con los problemas en la toma de decisiones que eso ha estado conllevando. Por todo esto, Durán justifica el mantenimiento de la huelga nacional los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, para la que pide eso comprensión y apoyo a la ciudadanía. Yo creo que está más que justificada esta huelga y le solicitaríamos a la ciudadanía en su conjunto que apoyen las movilizaciones que los ferroviarios estamos haciendo, porque está en juego su seguridad, está en juego su modelo de transporte y que deberían de sumarse, ¿no?, a esta movilización y para que al final tengamos un transporte público digno. Así que nada, si nada lo impide, finalmente habrá huelga la semana que viene. Esta mañana se van a concentrar los sindicatos de Adif y de Renfe ante la sede del Ministerio de Transportes. Esta tarde, les recordamos, el ministro Óscar Puente comparecerá en el Congreso de los Diputados, lo hará en comisión. Vamos ahora hasta Jerez. Se prepara Jerez, se prepara la ciudad, se preparan los vecinos, lo hace también el ayuntamiento para afrontar una alerta naranja que quedará decretada esta próxima noche. Se aviso naranja por lluvia torrencial y por viento. Les recordamos que en la sierra, en Grazalema, ese aviso será rojo. Llega el agua con fuerza además a los ríos, a los arroyos y desborda el Guadalete. Hay ya medidas en marcha. Pablo Cosano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La buena noticia es que en las últimas horas ha bajado el nivel del río a 5,99, un centímetro por debajo de los 6 que ya el nivel rojo, es decir, volvemos al nivel naranja en este momento, aunque continúa desbordado por muchos sitios, pero el agua va a llegar. Como decimos, Nuria, estamos en alerta amarilla ahora mismo, a partir de esta noche será alerta naranja, pero el problema es que es roja en la sierra, de donde viene toda ese agua al río Guadalete. En Grazalema, por ejemplo, el ayuntamiento ha decretado teletrabajo para mañana, ante esta alerta roja y piden a aquellos que puedan hacerlo que hagan lo mismo. Ha decretado teletrabajo para los funcionarios. El desbordamiento del Guadalete mantiene de momento a 38 vecinos desalojados, pero podría haber más evacuaciones. Recordemos que a partir de esta noche la EMET decreta alerta naranja en Jerez y el ayuntamiento ya ha empezado a tomar algunas medidas que irán además aumentando si las previsiones se cumplen. Escuchamos a la alcaldesa María José García Pelayo. Está todo organizado, todo el dispositivo está organizado y esperando a que se nos confirme, entendemos que a media mañana, pues los datos que AEMET publica y en base a la confirmación de los datos, pues activaremos algunas medidas. Otras están ya activadas, ¿no? Como por ejemplo, colocación de cartelería, pues ya estamos avisando de que no se va a poder aparcar, cortes de calle, la zona rural, pues como te puedes imaginar, ya no solamente estamos en alerta, sino más que alertados. Uh-huh. Tenemos previsto espacios por si hay que nuevamente realizar desalojos que no descartamos en ningún caso. Además, como mejora operativa de la emergencia, a lo largo del día de hoy se va a trasladar el puesto de mando avanzado que se había instalado en el monasterio de la Cartuja, al lado del río, se va a traer hasta la jefatura de policía local que está en el centro, junto a la comisaría de policía nacional y más cerca de los bomberos. A las 11:30, por cierto, se va a reunir el plan de emergencias de Andalucía, encabezado por el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para evaluar cómo se va a trabajar en los próximos días, porque la alerta es general para toda Andalucía en distintos niveles. El problema es que es roja aquí en Grazalema. Recordemos que en la sierra todavía hay 21 carreteras cortadas por derrumbes o inundaciones. También en la costa noroeste se ha pedido la declaración de zona catastrófica en los invernaderos de Flor Cortada, por ejemplo, de Chipiona, y en las playas de Chipiona, Sanlúcar, Rota o El Puerto, la arena o ha desaparecido directamente o está acumulada sobre paseos marítimos metros arriba, llevados por los vendavales y por la lluvia. En Arcos también hay muchos problemas y dan casi por perdido el puente de San Miguel, el puente de hierro, después del derrumbe de varios de sus pilares que han sido arrastrados por la furia del Guadalete crecido por los desembalses de los pantanos río arriba. Se pide a la población mucha precaución, ya que hoy puede ser una noche bastante complicada. Mantenemos la línea abierta con Jerez, gracias a Pablo Cosano, mientras que en el puerto de Algeciras se mantiene restringido el acceso de camiones con destino a Tánger Med. Están operando las conexiones marítimas desde Algeciras, pero lo más probable es que se interrumpa a partir de esta tarde-noche, cuando se espera lo peor del temporal. Se activa esta noche el aviso rojo por precipitaciones en Jimena de la Frontera y es naranja por viento en todo el área del estrecho. Ana Torregrosa. La autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras continúa utilizando de forma adicional las áreas OPE, como el llano amarillo y pesquero, para estacionar los camiones que están llegando desde los polígonos de forma coordinada con el resto de administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde este pasado jueves se ha conseguido dar salida a más de 4.000 camiones, pero siguen siendo cientos y cientos los que aún están a la espera de embarcar. Las líneas marítimas Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tánger Med están operativas hoy martes, pero el puerto marroquí de Tánger Med ya ha anunciado su cierre marítimo desde las 12 de esta noche hasta las 5 de la tarde del jueves, lo que volvería a dejar el estrecho incomunicado con la ciudad marroquí, ya que hoy y mañana se mantienen también cancelados los enlaces desde el puerto de Tarifa. Esta noche, además, se activa aviso rojo por precipitaciones intensas en Jimena de la Frontera. Fran Gómez es su alcalde. Nos esperamos ya cualquier cosa, siéndote sincero, porque mira, tenemos el 80% de las infraestructuras públicas están ahora mismo dañadas o con problemas, y lo que nos esperamos ahora mismo es que sea todo mucho más, que se magnifique todos los daños que tenemos y todas las circunstancias que tenemos, porque muchas de las infraestructuras o se han dañado completamente o están un poco dañadas. Y en el resto de municipios de la comarca, además de la lluvia, muy atentos, especialmente en Tarifa, al viento, con la activación también esta noche en toda el área del estrecho de un aviso naranja por rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Y la estación de esquí de Sierra Nevada acaba de abrir sus instalaciones, lo hace después de retrasar la apertura a esta hora de la mañana por las condiciones meteorológicas. Susana Escudero. De momento, la estación ha abierto 19 kilómetros de superficie para los esquiadores, pero los remontes y pistas se irán abriendo en función de los trabajos de acondicionamiento de remontes, adecuación de estaciones y sustitución de poleas y repisado de pistas. Ayer, las rachas de viento que llegaron a alcanzar los 140 kilómetros hora en la parte más alta del macizo impidieron que la estación pudiera abrir. Cetursa recuerda que no se puede esquiar fuera de pistas balizadas y advierte de que hay peligro por el hielo y riesgo alto de avalancha. mesa de 4 sobre 5. No está además permitido el esquí de montaña en la pista del río por motivos de seguridad. Por otra parte, en el norte de la provincia de Granada, AEMET acaba de activar aviso amarillo por nevadas en las comarcas de Guadix y Baza. El lugar con más afectación es el puerto de La Mora, que ayer estuvo cerrado durante algo más de 5 horas con multitud de vehículos atrapados a los que sorprendió la nieve. Diez y cuarto de la mañana, hemos conocido hoy, 3 de febrero, martes 3 de febrero, los datos, malos datos del paro. Enero ha destruido empleo, el mercado laboral en Andalucía ha perdido más de 41.000 afiliados y el paro en nuestra comunidad durante este primer mes del año, así es que el año comienza mal, durante el primer mes del año el paro ha aumentado en 8.000 personas. Estamos escuchando ya a esta hora, como suele ser habitual, a los secretarios de Estado, de Trabajo y también de Seguridad Social. Aunque la subida del paro registrado jamás constituye a esta hora un buen esas dato cifras para ninguno de, los de que las que ya aquí, les hemos avanzado. Sí es necesario advertir que frente a lo que ha ocurrido normalmente en este mes, frente a la media de subida del paro registrado, que se sitúa en torno a las 86.000 personas, que es lo que suele suceder en el mes en los meses de enero, esta vez el incremento del paro registrado está sensiblemente por debajo, insisto, alcanzando a 30.392 personas. Por lo tanto, es una subida mucho más moderada que las habituales. Tan moderada que, en realidad, si cogiéramos el dato de paro registrado desestacionalizado, que es una variable que no solemos utilizar, pero que, bueno, que es llamativa, tendríamos que concluir que, quitando el efecto de estacional en este mes, el paro se hubiera reducido en 25.402 personas. Por lo tanto, quiero decir que, dentro de lo malo, el dato es positivo, porque estamos casi más de 50.000 personas por debajo de lo que es habitual que suba el paro registrado en este mes de enero, insisto, de marcado carácter estacional y que impenitentemente se comporta de manera negativa para el empleo. Incluso con este ligero repunte del paro registrado, el número total de personas en desempleo alcanza los 2.439.000. Seguimos, por lo tanto, por debajo de los 2,5 millones y es la mejor cifra de paro registrado total desde hace 18 años, desde el año 2007. Y, de hecho, si ven esta totalidad del paro, estos 2.400.000, lo son después de que en todo el año anterior hayamos reducido ni más ni menos que en 160.000 personas aquellas que están en los servicios públicos de empleo buscando un trabajo. La contratación indefinida se ha vuelto a mostrar vigorosa y potente en este arranque de 2026. 41,6% de los contratos celebrados en este mes lo han sido por tiempo indefinido, cuando este era un mes también, como bien conocen, catastrófico en términos de estabilidad en el empleo, ¿no? Donde apenas se superaba pues el 8 o el 9% de contratación indefinida. Y si me permiten, no podemos, obviamente, en esta rueda de prensa, que en la que mes a mes intentamos analizar las principales variables del trabajo y de la contratación y de la seguridad social en nuestro país, sin hacer referencia a los datos que nos dio la EPA hace unos días. Y es que este contexto de empleo es un contexto de empleo realmente sin precedentes en muchas razones, y esto también justifica algunos de los comportamientos estacionales de los meses que aquí analicemos. Pero, claro, piensen que este enero de 2026 se produce en un contexto donde hay más de 22.400.000 personas. Arranca el año con esa destrucción de empleo, el peor mes de enero desde 2012. Estamos escuchando también a esta hora a Pedro Sánchez. Les decíamos que participaba hoy el presidente del Gobierno en esa cumbre mundial de gobiernos en Dubái. Es un foro internacional que reúne a líderes y expertos de todo el mundo para abordar los desafíos que son comunes mediante la tecnología y la innovación. Lo estamos escuchando ya en el plenario. Inteligencia artificial, el rostro de niños de verdad sobre cuerpos desnudos falsos. Y la semana pasada, escuchando el propietario de primerísimo plano, la voz de la intérprete, de la traductora, pero de fondo pueden ustedes escuchar a Pedro Sánchez. Desinformación sobre una decisión soberana de mi gobierno, la regularización de 500.000 emigrantes que viven, trabajan y contribuyen al éxito de nuestro país. La misma plataforma que ha permitido a su inteligencia artificial Grok generar contenido sexual ilegal. Y mientras tanto, Instagram ha sido acusado de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo. Facebook ha sido utilizado para desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera durante las elecciones nacionales y regionales. Y todos estos casos son reales y recientes y representan solo la punta del iceberg. Un pequeño ejemplo de los múltiples delitos y abusos que tienen lugar cada día en las redes sociales. Y algunos dirán que si no nos gustan las redes sociales, podemos simplemente abandonarlas. Que a nadie le obligan a utilizar X o TikTok. Y tienen razón, para muchos de nosotros esto sigue siendo una opción. Pero sabemos que para nuestros hijos y muchos ciudadanos no existe esa opción. Las redes sociales se han convertido en una parte integral de sus vidas y de su realidad. Por lo tanto, si queremos protegerles, solo podemos hacer una cosa. Tenemos que recuperar el control. Necesitamos asegurar que estas plataformas cumplan las normas, como todos los demás, y sé que no va a ser fácil. Las redes sociales y sus empresas son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío, pero su poder y su influencia no nos deben dar miedo. Un planteamiento expuesto en varias ocasiones ya, en ocasiones anteriores, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteamiento que lleva hoy, en este momento, 10 y 22 minutos de la mañana, a ese foro internacional. Les recordamos que Competencia ha multado con más de 20 millones de euros a Repsol y que además le prohíbe a Repsol contratar con el sector público por un periodo de 6 meses. Según Competencia, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, Repsol optó por estrechar los márgenes de beneficio en perjuicio de las estaciones de servicio independiente durante la crisis energética por la guerra de Ucrania. Repsol ya ha comunicado que va a recurrir esa sanción. Se lo estamos contando en la mañana en Radio Andalucía Información. Vénganse con nosotros a la localidad sevillana de Herrera. Un hombre ha fallecido en el incendio de su vivienda durante esta pasada madrugada. Su madre ha resultado herida. ¿Qué datos tenemos, Manuel García? Además del fallecimiento de este varón, en el incendio ha resultado herida su madre. El fuego se declaraba poco antes de las 6 de la mañana en la planta baja de la vivienda unifamiliar ubicada en la calle Puente Genil, en Herrera. El 112 recibía llamadas alertando de varias deflagraciones y se investigan las causas del incendio. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, sanitarios y agentes de la policía local. Todavía en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por robar un coche en la localidad de El Garrobo, luego empotrarlo en una tienda de olivares y sustraer jamones y productos cárnicos. El operativo, según nos ha contado el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Gil, permitió detenerlo en la huida. Gracias a la coordinación mantenida con Policía Local de Sartera, se estableció un dispositivo de cierre que permitió interceptar al vehículo y detener a uno de los autores. En el registro, los agentes hallaron los jamones sustraídos, que ya han sido devueltos a su propietario, al igual que el vehículo recuperado. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y el C3A de Córdoba han diseñado una temporada centrada en la incorporación del siglo XV para el Museo Sevillano y la celebración del primer aniversario de existencia en el caso del cordobés, del espacio cordobés. En total, 12 grandes muestras en ambos espacios, centradas en la promoción del arte andaluz. Carlos López.

Escuchas Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. 10:30 de la mañana, martes 3 de febrero. Desde hoy, las víctimas de los accidentes de Adamuz y de Gelida en Barcelona pueden solicitar ya las ayudas aprobadas por el Gobierno. Enseguida les damos los detalles. Estamos antes de eso en la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora, complicaciones en Huelva, en la A49, a la altura de Rociana del Condado, ya en dirección a la capital onubense, y tráfico en aumento en Sevilla, en la A92, a su paso por el Araal, ya en dirección a la capital andaluza, mientras que en el resto de carreteras y principales accesos y salidas de las capitales de provincia se circula con normalidad. Hoy se reúne el Comité Asesor de Emergencias de la Junta ante la previsión de intensa lluvia y fuerte viento en toda Andalucía. La borrasca Leonardo, dejará aviso naranja desde esta noche en buena parte de la comunidad. Será rojo mañana en Grazalema, en Cádiz. 4 personas, entre ellas 2 menores, han sido rescatadas después de quedar atrapadas por la crecida del río en una zona rural de Chiclana. Numerosos ayuntamientos se preparan para dar respuesta al temporal. Más de 2.500 camiones siguen hoy a la espera de poder embarcar en el puerto de Algeciras, cuando además esta tarde podría quedar de nuevo cancelada toda conexión en el estrecho. Estados Unidos mantiene cerrada hasta el viernes la base militar de Morón en Sevilla, tras el accidente de un avión en pista. Desvía el tráfico militar a la base naval de Rota. Un hombre de 50 años ha fallecido en un incendio originado en su vivienda de Herrera, en la provincia de Sevilla. Su madre ha resultado herida. Enero destruye empleo, el mercado laboral ha perdido en Andalucía 41.500 afiliados y el paro ha aumentado en 8.000 personas. Es el peor enero de los últimos 14 años. Comparece hoy en el Congreso Óscar Puente para informar de los accidentes de Adamuz y Gelida. Los sindicatos de Renfe y de Adif se concentran por su parte ante el Ministerio de Transportes, una concentración prevista para esta mañana. El Consejo de Ministros estudia hoy qué fórmula permite mantener la subida de las pensiones tras el voto en contra de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus que recogía la revalorización. Competencia ha multado con más de 20 millones de euros a Repsol. Le prohíbe además contratar con el sector público por un periodo de 6 meses. Optó por estrechar los márgenes en perjuicio de las estaciones de servicio independiente. Esto ocurrió durante la crisis energética por la guerra de Ucrania. La compañía ya ha anunciado que va a recurrir. Y el rey Felipe preside hoy, al mediodía en Barcelona, la entrega de despachos a los 121 jueces de la nueva promoción. Conocemos también la previsión meteorológica para esta jornada. Juan Carlos Piña, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días. Buenos días. Este martes en Andalucía continúa la inestabilidad con más precipitaciones generalizadas, débiles y ocasionalmente moderadas. A últimas horas de la tarde serán más intensas e irán extendiéndose de oeste a este. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o bajan ligeramente, quedándose las máximas en los 17 grados en Málaga, 16 en Sevilla, Almería y Cádiz, 15 en Huelva, 13 en Córdoba, 11 en Granada y Jaén. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de poniente con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en los litorales y zonas altas. Al final del día el viento arreciará en el litoral atlántico con rachas muy fuertes, más intensas en el litoral de Cádiz y en el estrecho. Es una información de AEMET. Hemos seguido durante unos minutos al presidente del gobierno español, que está participando en esa cumbre mundial de gobiernos en Dubái, y en esa cumbre ha anunciado que España va a prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y que va a adoptar otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. El Carnaval de Cádiz está en tu móvil, porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio puedes escucharlo estés donde estés. Todos los días desde las 8 de la tarde en directo en el programa Carnaval Sur con Fernando Pérez y todo su equipo. Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil. España va a prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Les recordamos que ya han legislado en este sentido Australia y también Francia. España sería, por tanto, de los primeros en adoptar esta medida. Les hemos avanzado igualmente que las víctimas de los accidentes de Adamuz en Córdoba y Lleida en Barcelona pueden, desde hoy martes, solicitar las ayudas aprobadas por el Gobierno. Desde hoy y hasta el próximo 4 de mayo. Les recordamos, en Adamuz murieron 46 personas, en Lleida murió en ese accidente de los Rodalíes, en Barcelona murió un joven maquinista en prácticas natural de Sevilla. Es un respaldo económico inmediato, dice el Ministerio, a las personas afectadas y a sus familias para reducir la incertidumbre económica derivada de estos siniestros. Están dirigidas las ayudas a quienes viajaban en los trenes accidentados, al personal ferroviario a bordo que resultó herido y también a los familiares de los fallecidos, de los muertos en ambos siniestros. El procedimiento contempla una ayuda directa y no reembolsable en los casos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil. Desde hoy se pueden solicitar y hasta el próximo 4 de mayo. Vénganse con nosotros a Jaén, Jaén Capital. A partir de la 1 del mediodía se reúne en el Ayuntamiento de Jaén el Comité de Emergencias ante los avisos meteorológicos que afectan a la capital jiennense y después de que ayer se registraran en Jaén Capital más de 50 incidencias. Lo peor de esta borrasca Leonardo, está por llegar en estas próximas horas. En el Ayuntamiento de Jaén está Beatriz Mateas. Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? Buenos días, Nuria. Efectivamente, 56 incidencias en las que actualmente siguen trabajando los operarios municipales. Estamos hablando que sobre todo afectaron al mobiliario municipal. A esta hora continúan cerradas las piscinas cubiertas de los dos polideportivos, cuyos techos salieron volando ayer literalmente con una racha de 102 kilómetros por hora, además de varios muros caídos en cementerios o institutos a cuyos alumnos se tuvieron que mandar a casa debido a que se cayeron árboles sobre los centros. Todo esto, mientras que se está arreglando todo esto, el ayuntamiento ya prevé la alerta, los avisos amarillos, en este caso por viento, y naranja por lluvia, que a partir de esta tarde entran a la capital jiennense. Por eso se van a reunir a partir de la 1 de la tarde un comité de emergencia que va a empezar en fase cero, pero para mantener atenta a toda la población, que ya de momento y a priori el alcalde nos da este consejo. Escuchamos a Julio Millán. Tanto luminaria como arbolado, como valla, cualquier evento, cualquier obstáculo que podamos encontrar en la vía pública, se está trabajando ya a lo largo de este día y en el día de ayer para retirarlo de la vía y que en ese caso evite los riesgos, pero en todo caso también lo hemos dicho a las personas particulares en sus viviendas, retirar cualquier obstáculo de riesgo que puedan tener en los balcones, que puedan tener en las ventanas, también tener en cuenta que, bueno, cuando estemos en la vía pública, evitar salir a la vía pública ante situaciones de riesgo, como puede ser esta alerta amarilla o alerta naranja, como tuvimos en el día de ayer. Porque... un comité de emergencia que, por supuesto, está muy atento a todos los puentes que hay alrededor de la capital y al nivel de los ríos. Ha bajado un poquito, está a poco más de un metro, pero muy atento después de que además ayer el pantano del Quiebrajano tuviera que desembalsar, es el que está en la capital, tuviera que desembalsar por un tiempo debido a la gran cantidad de agua que le entró. Por eso también están muy atentos a todos estos barrios cercanos a los ríos de la capital. Escuchamos de nuevo al alcalde. Que, bueno, pues sabemos que pueden venir a venir algunas zonas concretas, en algunos casos motivados por la propia situación de los ríos, pero en algunos casos también, como nos pasó en otros años en el puente Tabla, por las propias, bueno, saneamiento de las propias vías de evacuación, como puede ser de la antigua carretera nacional, ¿cómo se llama? Bailén-Motril. La Bailén-Motril, que también tiene un punto de desagüe hacia Vega de Triana, hacia la Vega de los ríos de Jaén, o también hemos encontrado también la autovía de Mancha Real, que también tiene la vía de evacuación hacia el puente Tablas, ¿no? Y por tanto, alerta también porque viene dos días de mucha agua, ¿no? Días de mucha agua, también días de viento, y el comité de emergencia a la 1 en el Ayuntamiento de la capital se reúne para estar venido de todo lo que pueda pasar. Por cierto, Nuria, que los daños causados por el temporal de viento y lluvia desde la semana pasada los ha cuantificado ya el Ayuntamiento en más de 5 millones de euros. Uh-huh. Gracias, Beatriz. Le recordamos, en cualquier caso, son muchos los ayuntamientos que están reuniendo a sus equipos de emergencia para afrontar lo peor del temporal, pero les recuerdo que a las 11:30 está prevista la reunión reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de la Junta de Andalucía. Va a estar encabezada esa reunión, ese encuentro, por el presidente Juanma Moreno. En Granada, hacemos parada en Granada porque la Junta ha cerrado el tráfico, nos lo señalaban también desde nuestra central en Granada, ha cerrado el tráfico la carretera A4026, es una carretera regional, a su paso por Pinos Puente para garantizar la seguridad ante el desembalse de la presa de Kéntar. Ha generado ya una crecida del río. Este corte se va a mantener previsiblemente durante toda la semana. Y estamos de nuevo en Jerez. Marga Negrín, nuestra compañera, está recorriendo las barriadas rurales de Jerez, afectadas por esa crecida de El Guadalete. Está en este momento 10:40 en La Hina, está con los vecinos. Marga Negrín, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos hemos acercado a La Hina, nos ha costado bastante llegar porque hay muchas carreteras cortadas en la comarca, hay que dar una vuelta muy grande, no se puede llegar de forma directa, y estamos con uno de los vecinos afectados aquí, a pie de río. Estamos con Pepe Santos, ¿qué tal? Muy buena. Buena. Pepe es de aquí, de la barriada, lleva muchos años viendo la situación del río variar, y estamos justo en una zona en la que había un camino que llegaba hasta una finca agrícola, que en estos momentos el camino no existe porque el río está pasando por encima. Sí, sí, esto cada vez que llueve, entonces queda bajo de agua hasta la finca. Y incluso un año nos tuvieron que pasar en helicóptero para trabajar ahí a la finca, porque no podíamos entrar por el carril. En estos momentos está cortada la carretera que va hacia el puente de la Cartuja. Estoy viendo desde aquí unos letreros que ponen atención, vía cortada, y desde el otro lado hemos pasado a lo justo, es decir, que La Hina se puede quedar aislada si el río sigue subiendo. La Hina se puede quedar aislada por aquí, por esta parte, por aquí, por la parte de Rajas Manceras se puede pasar, y por el puente del Torno, para coger o bien a la barca o bien aquí a la barriada de esa que hay en aquel lado, para salir a donde está la depuradora del agua de ahí de... ¿Del portal? Sí, no, del portal no, allí enfrente de la de esa. Se va a salir, por ahí sí se puede entrar y salir. ¿Cuál es la situación en la barriada? ¿Cómo están los vecinos? ¿Estáis preocupados por la crecida del río? En los últimos minutos, en las últimas horas, ha bajado un pelín, pero se prevé que esta noche vengan lluvias muy intensas. En la sierra vamos a estar en aviso rojo y ese agua luego va bajando hacia los pantanos de Bornos y de Arcos y finalmente termina en el Guadalete. Aquí los vecinos de La Hina no tienen miedo porque ya estamos acostumbrados a esto, más grande que esta, en que dicen que esta es una de las más grandes, es mentira. La más grande fue la del 90 y tanto, que llegó a la misma en el mismo cortijo, le faltó nada, 4 dedos para entrar a la casa. Esa fue la más grande, que nos tuvieron que pasar para ir a trabajar y echarle de comer al ganado. Y es lo que... Pero que miedo los vecinos, ninguno. Son vecinos valientes que ya están acostumbrados a las crecidas del río Guadalete, pero que no obstante pues toman precauciones. De hecho, aquí en la barriada de La Hina, pues los vecinos que viven más cerca del río pues están mirando, pendientes de los medios de comunicación, de los avisos de Protección Civil, porque la situación podría variar en los próximos minutos. ¿En el colegio se han cortado las clases, Pepe? Sí, me parece que hoy están de los críos en el colegio. Me parece que ayer y hoy creo que están. No sé si estos días lo cortarán de ir al colegio, pero ayer creo que estuvo lo de eso ahí. Y el médico estuvo aquí también, el médico, que hoy tiene que venir el médico también, que a nosotros no nos han avisado que no va a venir el médico. Aquí en este mismo sitio donde nos encontramos, el otro día hubo una situación complicada porque miembros de Protección Civil cayeron al río. Lo vi y que le echó mano uno con el remo. Lo vi, pero que eso nada, eso a él no le pasa nada porque había muy poca agua. Eso hasta que no llegue el agua aquí a la carretera, eso esto es pan comido. Bueno, pues esta es la situación en La Hina, ya ves, los vecinos la verdad es que están ligeramente acostumbrados a esta situación, a pesar de que es problemática. Gracias, Marga. Vamos a seguir recorriendo durante toda la mañana de hoy esas barriadas rurales de Jerez. Vamos a estar atentos también a las reuniones que mantienen los diferentes ayuntamientos para hacer frente a esta borrasca, Leonardo, a esta borrasca, este temporal de lluvia y viento que va a azotar particularmente durante las próximas horas, en la tarde-noche de hoy y a partir de mañana, cuando se espera lo peor. El cierre de las comunicaciones, además, con Marruecos a través del estrecho ha frenado la llegada de las temporeras contratadas para trabajar, temporeras contratadas en origen, para trabajar en la campaña de los frutos rojos de Huelva. Yolanda Sánchez. La campaña de frutos rojos de Huelva depende en gran medida de las temporeras que llegan desde Marruecos contratadas en origen, muchas de ellas repetidoras de años anteriores. De los 2.000 contratos que realizan los productores onubenses, 16.000 corresponden al país alagüita. Estas empiezan a llegar en el mes de enero, pero este año solo pudo venir el contingente de primeros de mes. A partir de ahí, los ferries que cruzan el estrecho han tenido numerosas interrupciones. Se ha bloqueado la llegada de estas temporeras. La semana pasada tenían que haber llegado 1.800 y esta otras 2.000 más que no han podido llegar mientras está interrumpido el tráfico de ferries. Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva. Nos está impidiendo que vengan la contratación que tenemos gestionada de mujeres ya repetidoras, mujeres que vienen varios años y que tenía que haber empezado a venir a principios de enero y solamente pudieron cruzar el 7 de enero el primer ferry. Ya a partir de ahí se ha suspendido la navegación. Los temporales de viento y lluvia han causado daños en fincas de LP Cartaya, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto. Radio Andalucía Información. Actualidad en directo. En 10 minutos alcanzamos las 11 de la mañana. Les venimos contando cómo muchos ayuntamientos se están preparando para afrontar este temporal, temporal que va a azotar con fuerza, con más fuerza si cabe, a partir de esta tarde-noche y durante el día, en particular de mañana. Los pueblos de la provincia de Sevilla, por los que pasa el Guadalquivir, están especialmente pendientes de la subida del río. En Villaverde del Río, justo en Villaverde del Río, está a esta hora Beatriz Galeano. Beatriz, buenos días. Buenos días, pues sí, estoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villaverde. Aquí se están celebrando a diario reuniones desde hace ya varios días, 15 días, desde mitad del mes de enero, en reuniones periódicas para controlar cómo está el nivel del río. Lo que hay delante de mí es una enorme pantalla donde aparece el SAI. El SAI es el sistema automático de información que le está dando a los alcaldes de estos municipios de cercanos al Guadalquivir, de la Vega al Guadalquivir, información actualizada y permanente de cómo está no solo el Guadalquivir, sino también esos afluentes del Guadalquivir que llegan hasta esta zona. Aquí en Villaverde del Río, además del Guadalquivir, preocupa el río Biar y el Siete Arroyos. Son dos afluentes del Guadalquivir que desembocan justo aquí en este punto y que el Guadalquivir va muy lleno, pues no tiene capacidad de avanzar esos dos afluentes. Está con nosotros el alcalde de Villaverde del Río, él es José María Martín. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo se lleva usted mirando esta pantalla? Bueno, las horas son incontables. Además, es desesperante porque hay un momento bastante complejo. Lo que tenemos que actuar, según la información que nos llega de las bases de datos, tenemos que agradecer bastante a Confederación esta información. Actuar en consecuencia. ¿Qué veis hoy aquí? ¿Cómo está la situación? Bueno, pues ahora mismo la situación no es grave para lo que se espera, porque aquí tenemos que ir un paso por delante. De hecho, estas reuniones con la comisión que se convoca, que se llama CECOPAL, en Valencia es CECOPI y aquí es CECOPAL, pues precisamente se convocan para que en el futuro no tengamos que lamentar desgracias, ¿no? Es en prevención, ¿no? Son reuniones preventivas y tomar las medidas pertinentes para que Villaverde se sienta lo más seguro posible sin crear un estado de alarma. Tenemos que decir que la situación no es la más, bueno, tranquilizadora, por decirlo de alguna manera, por la información que nos llega, pero sí es verdad que podemos estar tranquilos porque la infraestructura que hay que crear para prevenir desgracias están funcionando bastante bien y tenemos, bueno, el respaldo de todas las estaciones de bombeo que están instaladas y el muro de defensa, que es quien rodea y protege a Villaverde de las inundaciones. Vamos a explicar que esas estaciones de bombeo lo que hacen es impedir, este municipio está por debajo del nivel del río, con lo cual la posibilidad de que en el caso de que el río suba mucho, el agua pueda entrar por las casas. Lo que hacen esas estaciones de bombeo es frenar ese avance del río, ¿no? Exactamente, hay momentos en el que Villaverde se queda por debajo de la cota de agua que lleva los tres cauces, ¿no? El Viá, que vierte en el Guadalquivir, como se ve, aprecia en este mapa, el Siete Arroyos, exactamente lo mismo, y nosotros estamos en la confluencia de los tres ríos, Viá, Guadalquivir y Siete Arroyos. Estamos bastante cerca de los tres cauces y por eso nos afecta tanto, y la cota que tenemos es bastante baja. ¿Qué es lo que pasa? Que hay momentos en que cuando el río Guadalquivir absorbe o recibe tantísimo caudal de los dos cauces como el Viá y el Siete Arroyos, aumenta su cota y hay un momento en que Villaverde se queda por debajo de la cota de agua que lleva el río Guadalquivir y sobre todo el Siete Arroyos. Además de esas estaciones de bombeo, ¿cómo se está preparando el municipio? Bueno, independientemente de tener todas esas estaciones de bombeo ya preparadas y de una forma activa en cualquier momento de Charlanda, hemos preventivamente contratado diferentes generadores por si se nos va la luz, puede seguir y estar yendo el agua que está dentro del pueblo, en el interior del pueblo, hacia el exterior, hacia los cauces que confluyen en el Guadalquivir. Independientemente de esa infraestructura, pues también tenemos contacto directo con Protección Civil, con Guardia Civil, con bomberos, con policía local y con todos los técnicos y trabajadores del ayuntamiento, que hay una cuadrilla de emergencia para actuar en cualquier momento. Se está preparando también, dentro de ese dispositivo, avisos que en cualquier momento habrán que ponerlo en carga para que las zonas más afectadas se despejen de vehículos y no corran el riesgo de que esos vehículos se queden por debajo del agua en caso de que hubiese algún tipo de inundación. Estamos hablando ya de un caso, pero eso es, como he dicho antes, prevenir, son medidas preventivas. Porque con los datos que tenéis ahora mismo, hoy sí es un día más tranquilo, ¿no? Lo que está entrando, vemos aquí el caudal del Guadalquivir, mejor que los días anteriores. Sí, ahora mismo, bueno, el Guadalquivir es verdad que lleva mucho caudal, pero está controlado y no afecta a la seguridad del pueblo, ni el Siete Arroyos. Sí, es verdad que el Siete Arroyos está aproximadamente por unos 20, unos 30 metros por encima de su caudal normal, pero no afecta a la seguridad del pueblo. Eso sí, lo que se espera es el problema. La información que nos llega de las bases de datos es la que nos pone un poco nerviosos, porque no es, la verdad que la información no quiero crear un estado de alarma, porque tenemos la tranquilidad de que hemos, como he comentado antes, el tema de la infraestructura que tenemos que crear, pero sí es verdad que la información que nos llega no es la más tranquilizadora. Entonces sí es verdad que nosotros tenemos que ir un paso por delante, y por eso es el hecho de reunirnos y tomar medidas y prevenir. Lo que sí digo es que en casos extremos, cuando empieza a llover y sobre todo el aire, que hemos estos días atrás se han volcado aire, entonces se han volcado árbol a consecuencia de eso, de ese aire y demás, y lo que queremos es que no tengamos que lamentar desgracias personales. Esos días en los que amanece de esa manera, pues lo que tenemos hoy debemos de hacer es quedarnos en nuestras casas y evitar los desplazamientos, incluso al trabajo, ¿no? Al trabajo, al colegio y demás. Eso es complicado. Bastante complicado, eso es muy complicado, porque eso ya es decisión de cada uno. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer cada uno en su casa, pero sí es verdad que es un consejo, una recomendación que doy, sobre todo en los centros educativos. En los centros educativos, evitar desplazamientos no es solamente por el propio desplazamiento, sino porque cuando hay un temporal como este y las rachas de aire, de viento son tan grandes, de tanta fuerza, pues a mí me da miedo de que estructuralmente le afecte a un colegio. Los colegios, los centros educativos que tenemos, hay algunos que estructuralmente no están como deben de estar. Esa información la puedo corroborar con los técnicos que me han dado ya un informe y el que se le va a hacer llegar a la consejería, a la delegación, a quien haga falta para que actúe en consecuencia. Entonces, mi miedo, mi temor es que, bueno, que a consecuencia de esa racha de viento ocurra algo. Pues muchas gracias, que nos ha atendido entre reunión y reunión. Se lo agradecemos al alcalde de Villaverde del Río y estaremos como ustedes pendientes mañana de las lluvias. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes siempre. Gracias, Beatriz. Les recordamos que la competencia para determinar la suspensión de las clases es de la consejería, propiamente de la Consejería de Educación. Los ayuntamientos no tienen potestad para suspender las clases. Sí que en cualquier caso queda esa recomendación por parte del sentido común, no solo de los expertos, del sentido común: evite usted los desplazamientos que no sean necesarios. 3 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Estamos contándoles todo lo que ocurre aquí en la mañana en Radio Andalucía Información.